El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Infórmate, aprende, concientízate. Especial de los sentidos. Una radio revista de sexualidad, arte y cultura. Muy buenas tardes, queridos oyentes. Estamos en una edición más de Dial de los Sentidos. Mi nombre es Andrés Oñate. Y bueno, esta tarde presentarles un programa muy especial porque vamos a hablar de algunos beneficios que la música tiene para la salud. El practicar la música como músico, como persona intérprete o como creador de música. Y por supuesto también el solo acto de escucharla y de recibirla como un receptor. Los efectos de la música se vienen dando desde sus orígenes, debido a que la música tiene, según teorías antropológicas, orígenes en únicamente en el ritmo, en cuestiones en las que se utilizaba tambores, instrumentos de percusión, para generar un ritmo durante los rituales, sea de integración social de las comunidades primitivas humanas, o por supuesto, rituales religiosos o festividades de todo tipo. Con el paso del tiempo y de la humanidad, el ser humano ha ido elaborando instrumentos musicales mucho más complejos y, por supuesto, así se ha ido desarrollando la historia hasta hoy en día, que tenemos la música establecida y la podemos escuchar a través de la radio, yendo a conciertos, escuchándolo en discos, etcétera. Y por supuesto, cada canción, cada género musical y cada intérprete nos pueden dar una experiencia diferente. Sin embargo, la música tiene beneficios comunes independientemente de lo que escuchemos, debido a que es un producto artístico con una característica principal, y es que estimula nuestros oídos. Y en ese sentido puede generar muchos procesos de relajación, de alivio, reforzar nuestra salud y tener mucha influencia sobre nuestro cerebro. Uno de los principales beneficios que tiene la música es que puede reducir hasta un 21% del dolor mientras escuchamos música. Esto lo convierte en uno de los más potentes analgésicos naturales y no requiere nada más que de escuchar música con un poco de concentración. Alivia el estrés. En un mínimo del 25% de las enfermedades que sufrimos están asociadas por la acumulación de estrés. Así que el reducir el estrés mejora en general nuestra salud y, por supuesto, nos da bastante bienestar. El escuchar música refuerza la salud, porque escuchar música suave o leve también puede reducir la frecuencia cardíaca y la presión arterial, por lo tanto reduce el riesgo de sufrir problemas a la salud, sobre todo problemas cardíacos, ¿no? Porque se da este fenómeno de que muchas veces nuestro corazón, nuestras palpitaciones y nuestro ritmo respiratorio se coordina con los golpes de ritmo que tiene cierto tipo de música. Por supuesto, si escuchamos música suave, nuestro cuerpo va a entrar en estados de relajación. Y por otro lado, si es que escuchamos música más fuerte, música con ritmos más rápidos, con un tempo más veloz, nuestro cuerpo también se va a estimular de este modo, y es por esto que la música también aumenta el rendimiento. Hacer ejercicio con música, por supuesto, es una de las actividades más placenteras que hay, porque además de que la música reduce la sensación de fatiga, nos ayuda a generar un ritmo de entrenamiento mucho más fuerte. Y con esto nos vamos a una pausa musical y volvemos en unos minutos.

para darnos comentarios, sugerencias en vivo, algunas opiniones respecto al tema que estamos tratando el día de hoy y que con el que vamos a continuar, por supuesto. Se trata de algunos efectos y algunos beneficios que tiene la música en la salud. Y yo traía un tema muy interesante respecto a esto, con respecto a la afinación que tienen los instrumentos musicales hoy en día, debido a que es la afinación es un tema que es relativo al tiempo, digamos. Porque en épocas pasadas, en el desarrollo de la música académica, la afinación muchas veces se daba de una forma distinta, que ya voy a explicar. Afinamos los instrumentos utilizando una nota referencial, que es la nota La, en la frecuencia de 440 hercios. Cada una de las notas tiene una frecuencia de vibración, y esto hace que claro, haya una afinación referencial desde esa nota. Pero también sucede que, por ejemplo, grandes compositores en la historia como Mozart utilizaban otro tipo de afinación, que era no poner el La central en los 440 hercios, sino en los 432, debido a que los 432 hercios teóricamente y matemáticamente se acercarían más a las vibraciones propias de la biología humana, como por ejemplo la frecuencia en la que funcionan las hélices del ADN humano, o las frecuencias en las que vibran, bueno, las frecuencias en las que se dan las ondas cerebrales. Entonces, este efecto, por ejemplo, fundamentaría cuestiones como que si escuchamos música en 432 hercios, estaríamos más coordinados con cierta cuestión de la biología. Y bueno, esto se da de una manera muy extraña, porque la frecuencia de los 8 hercios es exactamente la frecuencia en la que giran las hélices del ADN, y esto puede tener unos efectos muy beneficiosos para la salud, o puede ser la explicación de por qué la música se conecta tanto con nuestro ser. Por supuesto, hoy en día utilizamos la afinación de 440 hercios. Hay quien se opone, afirmando que la afinación verdadera debe ser 432. Sin embargo, hay otros que también critican esta posición, diciendo que la afinación de 440 es más fácil de acomodar a los instrumentos y que por lo tanto es más beneficiosa. Y así nos acercamos al final del programa. Recuerden escucharnos el día de mañana a la misma hora, y esto fue todo por hoy.